Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM. Soy Bertrand Lebeuf, maestro de francés, de humanidades aquí en la universidad. Y tenemos el gusto de recibir aquí a José Luis Pérez Flores. Esta tarde vamos a hablar un poquito de historia del arte y en particular de del mestizaje de la imagen aquí en Radio UDEM y también por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Están escuchándonos también en vía internet en la página del UDEM, udem.edu.mx/radioudem. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Porque es la primera entrevista que tenemos contigo. Teníamos ya un rato de querer ahí escuchar tu voz y que nos compartieras ahí tus investigaciones en este programa. Entonces, pues, la más cordial bienvenida. Hombre, muchas gracias. Un honor poder participar del programa. Y bueno, pues estamos a la disposición de poder dialogar un rato. A ver, primero, entonces, como es la costumbre aquí, cuando tenemos un nuevo invitado, se trata que se presentara un poquito para que nos comentara un poquito lo que haya estudiado, cómo llegó a tener tal o tal tema de investigación. Entonces, ahí te dejo un poquito la palabra, Enrique, que nos comentas rápidamente tu currículum. Ok, bueno, pues mi nombre ya lo dijiste, José Luis Pérez Flores. Yo soy licenciado en arqueología por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y después hice la maestría en Historia del Arte y el doctorado en la misma disciplina en la UNAM. Uh-huh. Fue un salto que en su momento ocasionó muchas críticas por parte de los colegas arqueólogos, quienes cuestionaban esta cuestión de dejar una ciencia social, valga la expresión, por una humanidad y sobre todo la posibilidad de compatibilizar los estudios de arqueología con historia del arte. Uh-huh. Inicialmente a mí me interesó la parte teórica de la discusión sobre la pertinencia de temas estéticos o de imágenes para la arqueología, de eso trató mi tesis de licenciatura. Uh-huh. Y bueno, pues me enfrenté sí a varios retos, pero al momento en el que yo me paraba delante de una imagen y quería decir qué significa, pues mucho de la teorización que tenía no me conducía a poder enfrentarme a la significación de la imagen. Por eso decidí hacer la maestría en Historia del Arte para poder entender la significación, no el significado, sino los procesos a partir de los cuales adquiere una multiplicidad de significados. Uh-huh. Entonces, emprendí esta tarea. Fue una labor difícil porque pues hay en ocasiones prejuicios por ambos lados, ¿no? Claro. Sin embargo, ahora yo me siento muy orgulloso de mi doble formación porque pues la arqueología me dio un rigor en varios campos, epistemológico, teórico, terminológico, de querer siempre tener el término más acotado posible, y principalmente, algo que menciono mucho a mis alumnos, la cuestión de el manejo de la teoría de contextos y del registro del objeto y el análisis de objetos. Uh-huh. Que, bueno, yo como arqueólogo me encanta ir y registrar mi propio objeto y no dejar que otra persona lo registre por mí. La historia del arte pues me dio una serie de herramientas para poder analizar imágenes, básicamente. En este sentido, bueno, pues te digo, considero que las dos disciplinas se complementan y también me interesó mucho estudiar las imágenes del siglo XVI por la cuestión de el cruce de los discursos. Uh-huh, de discursos iconográficos. Uh-huh. Comentas que eres maestro, eres catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿cierto? Así es, soy profesor de tiempo completo, profesor investigador. Recientemente asumí el puesto de coordinador de la licenciatura de Historia. Vaya. Mi trabajo ahora me ha llevado más hacia la historia, pero sigo trabajando con arqueólogos, uh-huh, dirigiendo tesis, en lo posible colaborando con colegas y bueno, pues parece cuestión sectaria, pero una vez arqueólogo, siempre arqueólogo. No, pues entiendo muy bien ahí el problema por tener también una doble visión de las cosas entre estudios clásicos y bueno, ahorita estudios mesoamericanos, que te da ahí varios puntos de análisis de para entender documentos o para entender también lo que es una imagen. Por lo tanto, vamos a hablar entonces de justamente lo que comentabas, que es este doble discurso iconográfico que tenemos en el siglo XVI en México, con la llegada de los españoles. Pero primero quisiera saber rápidamente si nos puedes comentar cómo llegaste a investigar este tema en particular. Pues mira, en realidad yo quería trabajar primero arte rupestre patagón, ajá, pero la cuestión es que pues ya sabemos que hay tendencias en la investigación mexicana de endogámicas, de estudiar lo propio. Antes que algo foráneo, lo cual pues puede ser, tiene muchas lecturas a favor o en contra, pero pues cuando yo intenté pedir mi beca, pues sí me sugirieron cortésmente que hiciera un cambio temático, por, ¿no? Lo cual pues redefinió mi vida para bien. Digo, no sé hacia dónde me hubiera llevado la vida, si hubiera seguido con la cuestión patagónica, seguramente sería muy feliz, pero mi dirección fue esta. Hice un cambio hacia lo que era el siglo XVI y pues fue en un seminario de una con una maestra muy querida que se llama Isabel Estrada de Gerlero, quien en alguna ocasión se quejaba de que no, que los varones no tuvieran ningún conocimiento sobre cuestiones de guerra para poder analizar las imágenes. Le comenté que, bueno, que a mí me interesaba el tema y sabía un poquito, me encargó una exposición de 20 minutos, se hizo una exposición de 2 horas, y en realidad era una cuestión de afición mía, y ya pues me canalizó, me sugirió que lo tomara como tema de investigación. Hablé con mi tutora, y estuvimos analizando códices, en un rato diciendo, a ver, ¿tú qué ves?, etcétera, y decidimos hacer el cambio, y decidí investigar las imágenes de Ixmiquilpan. Bueno, eso es cosas que nos que vamos a abordar así levemente, porque yo creo que habrá otra ocasión, porque es un, realmente un tema muy, muy rico el es que estás amplio. Investigando. Ajá. Pero primero quisiera también que nos definieras, ¿qué consideras realmente el mestizaje de la imagen en aquel momento y pues en esta región del mundo? Sí, bueno, precisamente enfrentarme a esta problemática de las imágenes de Ixmiquilpan, desde un discurso de guerra, desde un discurso belicista, me llevó, por mi formación arqueológica, a tratar de definir nociones teóricas que me encardinaran, que me orientaran en el trabajo. Entonces, una de estas fue la cuestión del mestizaje de la imagen. Esto me surge mucho a partir de un trabajo de Sergei Grushinsky, que se llama El pensamiento mestizo. Así es. Donde habla que hay un mestizaje amplio, regularmente el nacionalismo mexicano lo enfoca hacia la parte biológica, sí, o meros formulismos de hablar de mestizaje cultural, pero la cuestión es analizarlo en obras, ¿no? Entonces, ante la discusión arqueología-historia del arte, pues yo me defino como que soy investigador de imágenes desde un punto de vista histórico, y entonces por eso pienso de esta línea del siglo XVI, donde tenemos un mestizaje, es decir, donde hay una unión que va más allá de una de una simple suma de partes, ¿no?, sino que se genera una nueva realidad. Entonces, a mí lo que me interesaba era analizar esta nueva realidad increíble que dura cerca de 70 años, que si bien tenemos un mestizaje, es un mestizaje diferente al que se estaba gestando en ese momento, y sobre todo la cuestión de la multiplicidad de discursos que puede haber en este tipo de imágenes, donde están presentes convenciones de ambos lados del Atlántico, donde hay variadas iconografías indígenas, porque a veces hablamos de arte indígena como si fuera uno solo, y hay regiones, hay estilos, subestilos, etcétera, y en la cual hay tanto una aceptación del cristianismo como una imposición del mismo, y también como discursos de resistencia. Entonces, esa riqueza es la que a mí me cautiva. Oye, pero no fuiste, digamos, el primero a investigar. Ahorita acabamos de comentar, o sea, Serge Grushinsky, hay otros autores que te apoyaron en este sentido, bueno, para investigar este tema. Sí, claro. Bueno, actualmente es muy difícil encontrar una temática absolutamente virgen, ¿no? Sí, claro, obviamente. Y como por ahí dijo un pensador, ¿acaso existiera una idea que no valga la pena que sea repensada? Entonces, en ese sentido, pues también en otra frase célebre de Sir Isaac Newton, que si he llegado a ver lo que vi es porque caminé sobre hombros de gigantes. Entonces, bueno, mis profesores de la UNAM, me dieron un apoyo invaluable para orientarme en este laberinto de investigación. Isabel Estrada Gerlero, que te comentaba hace un momento que tomé clases con ella, tiene una producción muy vasta sobre estos temas. Diana Magaloni Kerpel también. Y bueno, ha habido un interés sobre el arte indígena posterior a la conquista, más o menos desde los 60s. Quizá antes, pero que comienza a haber ya estudios más sistemáticos, más serios, principios de los finales de los 60s, sí, hasta la fecha. Son varios los autores. Isabel Estrada Gerlero es de los pioneros en México. Huberto Jiménez Moreno lo tocó muy poco, pero también tuvo interés. El famoso Constantino Reyes Valerio, quien escribe arte indocristiano, y a él se le debe uno de los términos que a mí me gusta utilizar para esta realidad, que es el arte indocristiano o indígena cristiano. Está José Moreno Villa, quien acuña el término de arte tequitqui, que ha sido muy discutido. Está Sergei Grushinsky, que ya mencioné. Entonces, hay varios autores mexicanos, estadounidenses, europeos, que se han enfocado a esto. La cuestión es el tipo de enfoque que se le da y sobre todo pues la renovación de perspectivas. Ahora, bueno, vamos a seguir nuestra charla contigo. Vamos a tener una pequeña pausa musical y regresamos para comentar un poco más de tu investigación. Sí. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM en compañía de José Luis Pérez Flores desde San Luis Potosí. Estamos hablando de la imagen mestiza y, bueno, más bien del mestizaje de la imagen. Yo prefiero una pequeña diferencia que sí tiene su sentido, por supuesto. José Luis, una pregunta más. Si vemos lo que quisiste traer, porque como comentaste antes del corte, bueno, Se había tratado del tema, pero ¿qué tanto se puede comentar más o volver a considerar realmente ahí, si vamos al grano? Sí, mira, hay una de las cosas que dirige mi investigación, una es hacer un registro sistemático. Tú habrás notado que muchos colegas, sean antropólogos, historiadores, arqueólogos, etcétera, o historiadores del arte, suelen hablar de realidades visuales sin ofrecer imágenes en sus artículos. Y pues eso me pasó, que leía a algún autor y decía, sí, en el plemento del presbiterio de Ixmiquilpan existe un elemento así, así, así, nada más que ves ese elemento hasta 20 metros de altura y a ojo simple no se ve. Y ves la imagen que publica y en muchas ocasiones no hay imágenes o son esbozos muy malos. Entonces, pues, en primer lugar, y eso como parte de mi formación arqueológica, es un registro conforme va mejorando la tecnología, un registro de punta, ¿no? Uh-huh. Con equipos fotográficos de alta resolución de acuerdo al momento, con los mejores lentes y con una metodología uh-huh. que sea discutible y analizable por otros colegas que en algún momento quieran cuestionar la imagen, ¿no? Este registro me ha llevado a descubrir una serie de imprecisiones, de omisiones o de descubrir elementos que no han sido considerados antes. Ah, muy ¿sí? bien. ¿Por qué? Porque precisamente a veces uno se basa en la fe académica, ¿no? De, no, pues, fulano de tal, que es un investigador muy prestigiado, dice tal cosa. Y bueno, pues así me encontré con un investigador que hablaba que existían tales imágenes y no existen, ¿no? Conozco bien el sitio y dice uno, bueno, caray, aquí yo creo que vio mal o fue una cuestión de interpretación. Entonces, primero es tener un registro muy riguroso, que precisamente partiendo de la arqueología las interpretaciones cambian, pero el registro queda. Bueno. Entonces, en ese sentido, las siguientes generaciones podrán contar con un registro. Esto mismo también me ha llevado a ver que muchos colegas analizan imágenes aisladas, ¿sí? Uh-huh. Es decir, vamos a hablar de una iglesia de Tlalmanalco. Entonces, encuentran un motivo, lo aíslan, ¿sí? Y lo presentan en un artículo donde no vemos proporción, donde no vemos su relación con otras imágenes, donde no vemos su posición con la iglesia, donde no vemos su relación con el convento y mucho menos con una región. Uh-huh. Entonces, eso es una de las cosas que el registro me está dando, poder hacer una base de datos que después me permita proponer la regionalización o el desarrollo de localidades iconográficas, que hasta el momento son cosas que no están muy discutidas. No digo que no se haya hecho o que no haya habido ya algún trabajo sobre este punto, pero me interesa mucho hablar del concepto de región en la imagen. Muy bien. Y la cuestión, perdón, la cuestión de resaltar las relaciones contextuales de la imagen para evitar ver una historia de motivos o de diseños. Muy bien. Oye, vamos a hacer una segunda pausa. Termina nuestra entrevista. Vamos a aprovechar que tenemos esos números de Raíces que son de verano, donde pues, está un poco más tranquilo en cuanto a actividad académica, para seguir charlando contigo sobre este tema de mestizaje de la imagen. Regresamos. Sí. Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva última parte de este programa con José Luis. Estamos hablando del mestizaje de la imagen, pues en la imagen más bien colonial del siglo XVI aquí en México. Viendo un poquito los nuevos elementos metodológicos que nos propone José Luis, me queda por hacer una pregunta y ya más o menos la adelantaste un poquito, que tiene que ver justamente con la tipología de la imagen mestiza y bueno, también comentaste en el último, justo antes, antes de del corte, de la regionalización de la imagen mestiza. Entonces quisiera ahí que nos brevemente nos comentes un poquito de este asunto. Sí, mira, te decía que hay trabajos muy profundos sobre un códice, sobre un convento, pero o más bien sobre un programa iconográfico de un conjunto conventual. Lo que hace falta es establecer relaciones mayores. Entonces, en este momento lo que yo estoy haciendo es comparar, tener registros completos de conjuntos conventuales y compararlos entre sí de acuerdo a criterios sustentables en términos teóricos, ¿no? Uh-huh. Para ello yo parto de un concepto que retomé de un autor hidalguense que habla del arte de frontera. Entonces, lo que estoy tratando de analizar una serie de conventos que van desde Gilitla en la Huasteca Potosina hasta Yuriria en el Bajío, e incluso si las condiciones de seguridad lo permitieran, estaríamos bajando un poco más hacia lo que es Michoacán, Jalisco. Me interesa mucho porque en esta zona fronteriza que concuerda con lo que fue la zona que define Kirchhoff como Mesoamérica, uh-huh. Se asientan una serie de fundaciones conventuales que reproducen esta línea y que de hecho, curiosamente, la línea que propone Kirchhoff está pensada para el siglo XVI, pero la gente del siglo XVI no lo estudia, lo estudian los prehispanistas. Qué curioso. Es muy curioso y es una ironía, ¿sí? Entonces, la cuestión también es que el país no nos da para meternos tanto como quisiéramos a alguna zona. Lamentablemente. Pero, la cuestión está en que donde ya hay registro o donde se puede trabajar, pues encontramos, curiosamente, que la iconografía es bélica. Muy bien. Que hay una iconografía bélica y también una iconografía de tipo escatológico o teleológico. Esto es, que habla sobre el destino final del alma y que está siendo un elemento de dominación, bueno, de propaganda religiosa, pero que tiene un sesgo de dominación política, donde se combina la propaganda militar de la expansión de las fuerzas indígena cristianas hacia el norte, las campañas contra los chichimecas, y también la cuestión de la idea de la salvación como justificación. Muy entonces, bien. En términos temáticos y en términos formales, estoy tratando de generar la propuesta para hablar de una regionalización, y esto también me lleva a compararlo con el desarrollo del centro de México o de la zona Oaxaca. Vaya, o sea que sí va para algo bastante amplio a fines de cuentas. Es todo un proyecto de investigación, pero para la vida casi lo que vas a llevar. Exactamente. De hecho, he ido por pequeñas etapas. Primero con financiamiento interno. He ido consiguiendo financiamientos en la universidad. Y bueno, esperemos que la suerte nos acompañe y podamos tener un financiamiento con ACID. Bueno, oye, para terminar nuestra entrevista, quisiera primero resaltar unas cuantas investigaciones y me puedes echar la mano también con uh-huh. el tema en cuanto a referencias para nuestro público. Uh-huh. Bueno, repetimos el libro que para mí, bueno, yo lo conozco porque por supuesto es francés, entonces es parte de las lecturas que tenemos que hacer, que es el libro de Serge Gainsbourg que se llama El Pensamiento Mestizo. No recuerdo la editorial, eso sí es lo que va a ser algo que les debemos ahí, que les vamos a poner en la página raicesudem.blogspot.mx, le pondremos la referencia completa. Y bueno, me topé ahí también, bueno, tienes una página personal, de hecho, que está en academia.edu, sí. Ajá, donde podemos conseguir ahí unas cuantas publicaciones tuyas. Sí. Y bueno, de manera así muy general, de hecho, una de tus publicaciones viene incluida en una revista que se llama Colonial Latin American Review. Sí. El volumen 22 que fue publicado en el 2013, si bien recuerdo, sí, lo tengo en 2013 exactamente. Y hay el ensayo introductorio ahí que propone Eloís Quiñones Quever, que se llama Art Evangelization, Creating a New Art in 16th Century Mexican Missions, que está en inglés, evidentemente, pero bueno, ahí la podemos librar un poquito por si hablamos la lengua de Shakespeare. Pero también hay otras referencias que me podrías comentar, así un par de referencias rápidamente, José Luis. Sí, claro. Bueno, hay un libro que compila la obra de Isabel Estrada Gerlero, que te digo que es de las pioneras. Se llama Muros, Sargas y Papeles. Esta está editada por la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Estéticas. Okay. Y bueno, son obras realmente clásicas que vale mucho la pena leer. También podría recomendar la obra de Pablo Escalante Gonzalvo, que es de primer orden, muy bien fundamentado en términos intelectuales, con mucho rigor. Entonces, y bueno, hay trabajos muy clásicos como todos los trabajos de Kubler, que habla de arquitectura. También Juan Benito Artigas, que tiene trabajos diversos de arquitectura y de pintura, sobre todo con lo que son los murales de Santa María de Xochoteco. También hay un colega del estado de Hidalgo que se llama Arturo Vergara, que algunas de sus obras son conseguibles en internet. Okay. Y bueno, es muy curioso porque llegamos a conclusiones semejantes, él desde la historia general y yo desde la historia del arte, en cuanto a algunas cuestiones visuales. Hay otros trabajos también clásicos como los de Elisa Vargas Lugo, los portadas religiosas de México, también excelente. Sluszynski tiene otros trabajos también clásicos como La guerra de las imágenes o La colonización de lo imaginario. Sí, esta la conozco, de hecho, porque fue uno de los primeros libros en español que leí llegando aquí a México, de hecho. Me topé con este y me dije, ah, esto lo tengo que ver, y tengo que leer, y sé que era muy, que es un libro muy, muy interesante. Oye, José Luis, se nos está acabando el tiempo, la verdad, fue volando esta entrevista contigo. Estamos pendientes de hablar más sobre este tema que es fascinante, la verdad, y que no está tan, tan comentado, lamentablemente, pero gracias a ti, ahí vamos a aprender un poco más. Entonces, ojalá podamos pronto volver a tenerte aquí en este programa. Bueno, pues estamos a la orden y pues ahora sí que cuando gusten invitarme, con todo gusto. Muy bien, pues nosotros vamos a despedirnos de José Luis, también despedirnos de todos ustedes. Un saludo a Checo Becerra en controles. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Alberto Anlojoa, que tengan una excelente semana. Hasta luego. Raíces.